enseñaste lo dulce de la vida, que estando a tu lado el mundo sonreía. No había un instante que me descuidaras, para mí era todo ver cada mañana tu mirada. Pero se fue entre mis manos el amor que me tenías. No sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías. Hoy no sé qué hacer, quisiera volver, pero tú ya no eres mía. No he logrado aprender cómo se vive sin ti. Hoy se ha vuelto nostalgia cada uno de los besos que a tu cuerpo le di. Llora mi corazón este juego, y ahora ya de mi enredo no consigo salir. No he logrado aprender cómo se vive sin ti. Amor que me tenías, no sé quién tuvo la culpa, fueron tantas tonterías. Hoy no sé qué hacer, quisiera volver, pero tú ya no eres mía. No he logrado aprender cómo se vive sin ti. Hoy se ha vuelto nostalgia cada uno de los besos que a tu cuerpo le di. Este juego, y ahora ya de mi enredo no consigo salir. No he logrado aprender cómo se vive sin ti.